El otro día tuve la oportunidad de compartir una tarde muy agradable en la sede de la Agrupación Socialista de Albolote, en Granada, en la que hablamos de política y de redes sociales. Hablamos de muchas cosas, la necesidad de estar en la red, pero con una estrategia de comunicación detrás, con unos objetivos marcados y con un perfil que, ante todo, sea sincero, sea transparente, sea eficaz, en definitiva, sea de verdad. Durante la charla salieron a relucir algunos temas, muchos de ellos recurrentes. El que más, creo yo, el de la reacción ante los ataques, pero también el de si el uso que de las redes sociales está haciendo la política en nuestro entorno es el más adecuado. Sinceramente, creo que no. Lógicamente, hay excepciones importantes, pero en general creo que no, y así lo manifesté, así me mojé. Entiendo que las redes sociales, entre otras cosas, pueden ser, deben ser, una herramienta para recuperar el prestigio de la política. Las redes son una oportunidad para un puerta a puerta ilimitado, un acceso directo a la casa de muchas personas que esperan del político, ante todo, sinceridad y transparencia. Si usamos esta oportunidad para trasladar al mundo virtual el pésimo modelo que hemos construido en lo real, no solo no vamos a lograr el prestigio de la política, sino que vamos a cerrar, tal vez, la única puerta abierta que queda. Regenerar la vida política es una tarea que le corresponde principalmente al político, pero no solo a él, ¿eh? Es por ello que, para lograr tan noble fin, o se rompen definitivamente viejos modelos, o el camino será el de una vía muerta. La ciudadanía, que es también red social, exige más altura de miras y una visión eficaz, real, eficiente, en definitiva, de la tarea política, en todos los espacios públicos, también en la red.